Sintonizas Territory Mac. Ahora, desde el estudio de postproducción de FinalCutPro.es, Juan Ugarriza nos presenta herramientas que nos ayudarán en nuestro trabajo diario con Final Cut Pro 10. Buenas tardes, Juan. Hola, Yoma, ¿qué tal? Hoy desde FinalCutPro.es vamos a hablar de tres pequeñas aplicaciones, de tres utilidades que sirven para cubrir algunas carencias de Final Cut Pro 10. Cuando salió la última versión del software de edición de Apple, una de las mayores críticas que tuvo fue que era una isla. Prácticamente no podíamos exportar, no podíamos hacer round trips hacia otras aplicaciones, que es algo fundamental en los flujos modernos de postproducción. En la versión 10.01, Apple ya integró la exportación en XML y aparecieron diversos fabricantes que hicieron programas para aprovechar esta exportación XML y poder convertir los archivos para otras aplicaciones. Una de las fundamentales es la conversión de archivos de Final Cut Pro 7 a Final Cut 10. Como sabemos, no son compatibles las dos versiones del software, y hace poco ha salido una aplicación que se llama 7to10, que lo que hace es convertir estos archivos XML exportados desde Final 7 para Final Cut Pro 10. Cuesta 8 euros y, como todas estas aplicaciones, está disponible a través del App Store. La opción contraria, es decir, exportar desde Final Cut Pro 10 a Final Cut Pro 7, se puede hacer con 10to7, que es, bueno, otra pequeña aplicación que cuesta 40 euros y que lo que nos permite, a través de este XML, es convertir eventos y proyectos del 10 en secuencias y bins del 7. Y por último, una cosa, bueno, pues también fundamental en cualquier flujo moderno de postproducción, es poder postproducir, poder retocar el audio con las aplicaciones profesionales, por ejemplo, Pro Tools. Hasta ahora no se podía hacer, pero gracias a 10to Pro, X2 Pro, podemos convertir el XML exportado desde Final Cut Pro 10 a AF, que son archivos que se pueden abrir y editar con Pro Tools, que ya sabéis que es el software de edición de postproducción de audio de Avid. Conviene destacar, como nota pues casi curiosa, que no hay manera todavía de pasar un audio multitrack desde Final Cut 10 a Logic, que es el software de postproducción de audio de Apple. Esperemos que esto se pueda solucionar en futuras versiones de las dos aplicaciones. Si queréis más información acerca del mundo de la postproducción o acerca de Final Cut Pro 10 o Final Cut Studio, podéis encontrarnos en finalcutpro.es.